Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buen día a toda la audiencia. Aquí para contarles que este viernes pasado se realizó en la sede de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Villa Dolores una conferencia de prensa a cargo del abogado Germán Romero Marcón y la legisladora Luciana Echeverría, quien se acercó hasta allí, hasta la sede, para compartir la presentación de este proyecto de ley, denominado Ley Delia. Para conocer algunos detalles más sobre lo que allí ocurrió, estuvimos charlando con Mari Luque, una de sus integrantes. Buen día. Ese proyecto fue escrito y pensado por la Mesa de Derechos Humanos de Cura Brochero y Mina Clavero, donde están Gladys Escribano e Ilsa Rubio, que pensaron que hay muchas desaparecidas, más un desaparecido que es Leonardo Iudicello, que desapareció en Brasil en 2015 y es hijo de Gladys Escribano. Y tiene grandes problemas en la instrucción porque, bueno, la justicia de Brasil con otro país y otras reglas de juego hace que sea muy difícil que se llegue a saber qué pasó. Por lo pronto, en ese caso, han presentado el caso para que la justicia federal de Córdoba y de nuestro país hagan la investigación en nuestro país porque en algún momento, en estos años pasados, alguien creyó verlo a Leonardo en la ciudad de Córdoba. Entonces, Gladys e Ilsa pensaron que el día del aniversario de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo debía ser tomado como un día de compromiso de todos los municipios del Valle de Traslasierra para colaborar en la búsqueda de esta niña, pero también de todas y el desaparecido que hay en nuestra zona y todos los que surjan, pero y ojalá no los haya, pero cuando se quiere instrumentar como ley dentro de la provincia de Córdoba, pasa la posta de el compromiso de búsqueda acá en el Valle de Traslasierra a la provincia. Ojalá la legislatura, cuando se presente el proyecto, lo acompañe con todos los legisladores y legisladoras para que cuando haya una desaparición de persona en democracia, por los motivos que sea, se usen todos los recursos adecuados y también se capacite al personal que corresponda para que se ocupe de este tipo de casos en especial. Agradezco el interés de la radio en poder contar este caso en particular y este proyecto de ley que se puso en difusión ante la sociedad, pero que en poco tiempo se presentará como proyecto dentro de la legislatura de Córdoba.